Hola Pablo, buen día. Hola, buen día a todos y a todas. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, por suerte todo bien, todo tranquilo por el momento. Bueno, Marcelo, a ver, contanos. ¿Están con un reclamo porque falta ropa y algún otro elemento ahí en el laboratorio? Contale a la audiencia, a ver. Básicamente, no es en el laboratorio específicamente. Ah. El reclamo surge desde ahí. Pero en realidad la manifestación de la falta de la entrega de ropa de trabajo es de todo el Hospital Lucio Molas, ya que a ningún compañero ni compañera se le ha entregado ninguna de las dos mudas que corresponden entregar por año. De hecho, nos entregaron al principio de este año una muda que nos adeudaban del año anterior, y de este año, ya pasado el segundo semestre, no se nos ha entregado ninguna de los elementos de protección personal, que es justamente la ropa de trabajo. Claro. Al mismo tiempo, nosotros veníamos viendo desde hace rato ya que los insumos que nosotros necesitamos para funcionar, aparte de lo cotidiano, no estaba llegando a los servicios. Y bueno, la semana anterior ya se acercaron muchos compañeros justamente a mi sector, a mi servicio, para manifestarme que no sabían por qué no se estaba entregando absolutamente nada. Desde compras del Hospital Lucio Molas, lo único que se entrega es papel higiénico y servilletas de papel. Pero bueno, hay cuestiones o cosas que son muy necesarias, incluso en las terapias intensivas, y les dicen que no tienen plata y que van a priorizar alguna de las terapias. Asimismo... Marcelo, ¿qué clase de insumos están faltando y desde cuándo está ocurriendo esto? Y esto está pasando hace rato, la verdad que no te sé decir específicamente, pero hoy en día es más notable y más notoria la falta de insumos, porque lo que nos manifiestan es que no hay y que no tienen plata. Y nos dan justamente papel higiénico y servicios de papel, y eso obviamente ya nos preocupa porque, por ejemplo, en las terapias se necesita fisalina para poder poner sobre esa fisalina, que es fisalina, digamos, tampoco es algo fuera de lo común, para poder poner sobre eso todo la instrumentación quirúrgica para hacer intervenciones en las terapias, y ni siquiera eso hay. Eso, por ejemplo, me lo manifestó una compañera de una de las terapias. Claro. Marcelo, y con respecto a la ropa, ¿qué han dicho las autoridades? ¿Ustedes le han planteado esto de que no entregaron este año las dos mudas? Sí, por supuesto, lo planteamos. De hecho, también aquí en el Hospital Lucio Molas tenemos un encargado de distribuir la ropa. Sí. Y él nos manifiesta que en realidad no tienen muchos ambos para entregar, pero no tienen para entregar los dos ambos juntos. Lo que nosotros le manifestábamos era, por lo menos entreguen uno. O sea, se supone que no tienen que entregar uno en los primeros meses del año y después, luego del segundo semestre, la otra muda. Sí. No pasa eso, y hay un montón de compañeros que han ingresado que ni siquiera hoy en día tienen ropa de trabajo. No tienen, o sea, le tienen que prestar o se tienen que comprar, incluso entrando como un precarizado, sin tener acceso a tener un salario mensual previo, y tienen que ponerse en un gasto cuando en realidad eso tiene que estar garantizado por la patronal, por supuesto, como los insumos también. Claro. Marcelo, además de hacerlo público y hacer esta denuncia mediática, ¿han hecho el reclamo por la vía que corresponde? Lo hicimos el otro día, la semana pasada, estuvimos en la licitación de la ropa de trabajo que se va a entregar, y hicimos el mismo reclamo. En lo que nos manifestaban es que pasan la pelota entre el Molas y la empresa privada, que dice que no llega a cubrir con la totalidad de ambos que habían pedido. Por lo tanto, no entregan nada. También nos pasa igualmente con los compañeros servicios generales, que por ejemplo le deben camperas, ellos utilizan por ahí porque trabajan afuera, en el patio, usan camperas, por ejemplo, y al día de la fecha no se les ha entregado ninguna de las camperas que se les entrega, se les entregan dos camperas por año, y el año pasado tampoco le entregaron. O sea que en esa rama específicamente, hace rato que ya se la viene dejando de lado y no se gasta justamente en esa herramienta o en ese elemento que el compañero necesita para poder trabajar en condiciones que ahora en este momento del año se tornan un poco más duras, porque está bastante frío y cada año que pasa las condiciones son peores. Pero bueno, al día de la fecha los compañeros no le han entregado ni siquiera las camperas. Claro. Marcelo, por lo que decís también, un problema es la empresa que ganó la licitación, que no entrega los elementos. Eso es lo que dice... Eso es lo que dice la patronal, no nosotros. Bien. Eso es lo que nos manifiestan cuando nosotros hacemos los reclamos, porque, digamos, ya hay un descontento generalizado en el MOLA por la falta de entrega de ropa. Eso nos dicen que en realidad la culpa la tiene la empresa privada, que no entrega la totalidad, por lo tanto no pueden entregar ninguno. Digamos, teniendo en cuenta que entregas dos mudas por año y si tenés una tanda, tenés que entregarla. Posteriormente, cuando termines de solucionar tu tema con la empresa, que no tiene nada que ver los trabajadores, entregarás la segunda tanda o darás las explicaciones. Pero al día de la fecha, pasado ya el segundo semestre, no se entregó ninguno de los dos ambos que deberían haberse entregado, que para nosotros es muy importante, porque forma parte de la indumentaria de ser una herramienta, un elemento de protección personal para los trabajadores, muy necesaria justamente para trabajar en el ambiente en que lo hacemos. Claro, bien. El hecho de los insumos significa que no podemos funcionar como salud pública, porque hay un montón de cosas que necesitamos dentro de los sectores que no se entrega nada prácticamente. Esto de la ropa afecta a todo el personal del MOLA, decías. A todo el personal. Bien. A todo el personal. Bien. ¿Y lo de los insumos, en qué áreas están más afectadas? Porque recién mencionabas terapia. En las terapias, en los laboratorios, en donde te imagines. También afecta directamente a todos los trabajadores y trabajadoras del Hospital Lucio Molas específicamente. Porque, por supuesto, como te comentaba, lo que se entrega es servillete de papel y papel higiénico, y menos mal que entregan eso, porque faltaría que no entregaran eso y ya estaríamos bastante complicada la situación. Pero al día de la fecha, estas problemáticas nos están atravesando a todos los trabajadores y trabajadoras del Hospital Lucio Molas. Bien, Marcelo, bueno, esperemos que con esto que se hace público y el reclamo que han hecho ustedes a las autoridades se solucione. No sé si quedó algo que nos quieras contar, si no, gracias. No, básicamente eso, hacer ese reclamo, saludar a la audiencia, agradecerles el espacio, como siempre. Y la verdad que me parece que ya estar discutiendo por estas cosas tan básicas que deberían ya estar garantizadas, me parece muy muy básico, me parece muy malo, porque en realidad es algo que debería estar garantizado y nosotros tendríamos que estar peleando por cuestiones superadoras como que se termine de pasar el adicional del 0.36 y el 0.37 al básico, otras cuestiones, la reducción de la edad jubilatoria, hay otras cosas más importantes, que se implemente una guía para la contención de las víctimas en violencia de género, hay un montón de cosas que podríamos estar hablando y tenemos que hablar de estas cuestiones que son mínimas y que tendrían que estar garantizadas, pero bueno, lamentablemente nos atraviesan a todos y a todas, y a nosotros como representantes gremiales y representantes de la y los trabajadores, es justo que hagamos ese reclamo y por eso no hay reclamo que se nos escape y lo manifestamos, por supuesto. Bien, Marcelo, muchas gracias de vuelta. Que tengas buen día. Gracias a ustedes, saludos.